radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Imagen sonora. Lidia Camacho. La radio pocas veces ha sido considerada como un medio susceptible de producir arte. Mi nombre es Concha Jerez. radio.unr.edu.ar. Es decir, es esa mirada plural. Yo creo que vivimos en una época transversal. Transversal. Estamos en una época de la transversalidad de esto. Y lo que pasa es que sí es importante conocer todo esto, vivenciar todo eso, para de alguna forma eso nos sirva de pozo sobre el cual nosotros colocamos nuestros pies, ¿no? Porque estamos creciendo y estamos creando. Estamos hablando y construyendo nuestro discurso sentados a lomos de gigantes. Eso es lo que tiene que ser. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte. El radioarte. El radioarte. Podés escuchar la radio en vivo. El radioarte, el radioarte, el radioarte. Bien, podríamos ir arrancando de la siguiente forma. ¿Quién es Jorge Gómez Japón? Bueno, buena pregunta, ¿no? Realmente, primero, hermano, por supuesto, también además del título, pero bueno, dedicado al arte sonoro, a todo lo que es la pedagogía y la expresión artística de este género tan importante del siglo XX y XXI, y pasión esta que tengo con el sonido en relación no solamente a la radio, sino a las instalaciones sonoras, a las acciones sonoras, a todo lo que significa la conciencia de trabajar. Yo soy Ricardo Valle, me gradué en la Universidad de La Plata y después me posgradué en la Universidad Autónoma de Barcelona como doctor en comunicación audiovisual. Actualmente soy profesor titular en la Universidad Nacional del Comahue en el área radiofónica, de la cual soy el coordinador. Y últimamente también me he tenido que hacer cargo de la coordinación del nodo tecnológico audiovisual. Pero lo mío es la radio, siempre ha sido mi objeto de estudio, mi objeto de análisis, aquello a lo que ya llevo dedicándole 30 años de actividad. El radioarte, el radioarte, el radioarte. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que lo escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Es un género totalmente libre en su construcción. Quiero decir, a la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. Yo soy Ricardo Valle. En el capítulo anterior continuamos con nuestra recorrida por las ciudades invisibles. En algún momento nos preguntamos por Sara y el modo en que habría ido a parar allí. Quisimos reconstruir su camino y también nosotros encontramos el túnel que conecta con ese mundo fantástico. Para Ricardo Valle, ¿qué es el precisamente en ese y es la posibilidad de edificar a través suyo una nueva poética que refresque el discurso de la radio y que intente sacarla de ese territorio limitado en el cual se ha visto constreñida a partir de los últimos 30 o 40 años aproximadamente, que está muy fuertemente hegemonizado por el discurso realista. La adscripción monolítica a un principio de realidad que nunca puede ser completivo, porque la realidad en su totalidad no puede ser trabajada desde la radio. Sin embargo, ha llevado prácticamente todas las energías de la radio, con algunas honrosas excepciones. En este sentido, la búsqueda de nuevas expresiones, la experimentación y las audacias han quedado muy relegadas en la radio. La experimentación y las audacias han quedado muy relegadas en la radio. Audacias han quedado muy relegadas. Un principio de realidad que nunca puede ser completivo, porque la realidad en su totalidad no puede ser trabajada desde la radio. Sin embargo, ha llevado prácticamente todas las energías de la radio, con algunas honrosas excepciones. En este sentido, la búsqueda de nuevas expresiones, la experimentación y las audacias han quedado muy relegadas en la radio. A nosotros nos perturba, sobre todo, que en este devenir la radio haya renunciado al relato, prácticamente se haya vaciado de historias. Insisto, con alguna que otra excepción, porque cualquiera puede nombrarnos a Dolina o a Alejandro Apo, entre quienes cuentan historias. Sin embargo, me parece a mí que predomina, cuando hay alguna historia, un decir no representacional. Las cosas no se ponen en acto, sino que son contadas desde un narrador. Y la presencia del diálogo no está presente, la interpretación a través de actores y escenas no está presente en la radio. Y por el otro lado, así como hay una hegemonía muy fuerte de lo noticioso, de la actualidad, de lo periodístico, también hay una hegemonía muy manifiesta de la palabra, por lo menos en las emisoras que abonan el esquema de la talk radio, ¿no?, de la radio hablada. Aquellas radios que solamente difunden música, a mí me cuesta mucho trabajo definirlas como radio, en la medida en que solamente utilizan uno de los elementos del discurso radiofónico. Pero aquellas que sí presumen de utilizarlos a los cuatro, quiero decir, a la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, lo hacen con una asimetría muy manifiesta. Y al utilizar la palabra excesivamente, incurren en un modo verborrágico, en un modo excesivamente verboso, que a la palabra la desgasta, la desvitaliza y no permite otros juegos, interjuegos, en donde la música, el silencio y los efectos sonoros también participen comunicativamente y le generen incluso al oyente una mejor opción para intervenir en la decodificación de los mensajes. Quiero decir, creemos que hay una urgente necesidad de refrescar la discursividad de la radio, edificando una nueva poética que tenga en cuenta la recuperación del relato y de la ficción y un rebalance en los elementos que componen el discurso de la radio. El radioarte, radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente que lo escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Es un género totalmente libre en su construcción. Difícilmente en las radios comerciales he podido tener cabida para desarrollar mucho más aún esto. Arte acústico. Creación por todas partes. Que es también un poco ese cambio de paradigma, o uno de esos cambios de paradigma al que tú podrías estar aludiendo. La creación radiofónica trataba el arte sonoro en distintas facetas, trataba, por supuesto, también la música electroacústica y otros ámbitos de la experimentalidad sonora. Y entonces era también, en cierto sentido, a veces ciertos aspectos de poesía sonora, de tal modo que era un programa también que dentro del arte sonoro se planteaba con un juego multicódigo y no solamente con una línea estética monolítica y homogénea, ¿no? Ni tampoco estilística. Esas letras, esos sonidos, esas palabras, esas que al mismo tiempo puede tener un significado concreto o no, o absolutamente ambiguo, y nos genera creación por todas partes. La radio siempre ha sido mi objeto de estudio, mi objeto de análisis, de aquello a lo que ya llevo dedicándole 30 años de actividad. Vida. Arte acústico. Arte acústico a lo que es el collage, a lo que es el paisaje sonoro, a lo que es el ready-made, a la postal sonora, en fin, a todas estas nuevas expresiones que se gestan de manera mucho más clara, mucho más definida. Radio hecha por artistas, ¿no? Entonces, con ello no quiere decir, por supuesto, que solamente los artistas pueden hacer radioarte, sino que cualquiera que se acerque con planteamientos artísticos a hacer radio está haciendo radioarte, lo cual es muy diferente. Realmente hablar de una sola obra, no sé, ¿cómo olvidarnos de Cage? ¿Cómo olvidarnos de Marcel Duchamp? Es un ready-made, ¿no? No sé, es que realmente es complicado, ¿no? Y Jacques Tati, ¿cómo olvidarse de Jacques Tati, cuyo trabajo con el sonido en el cine ha sido absolutamente revolucionario? O sea, aquí se trata de romper, se trata de que sean más creativos, se trata de que se den cuenta que el sonido tiene una gramática, una sintaxis y sobre todo esta posibilidad y esta ductibilidad de generar con el sonido nuevas propuestas radiofónicas. Así que jóvenes, ustedes son el futuro de este país. Abran sus oídos, sus ojos, no repitan los mismos esquemas y ábranse a la creatividad que nos permite la plasticidad del sonido. Un antídoto contra el sonido. Indudablemente, dentro de todo lo que significa la diseminación pedagógica, me ha tocado ser el primero, modestia aparte del radioarte y de la parte pedagógica del conocimiento del arte sonoro en Venezuela, con, digamos, no solamente la realización de 13 encuentros internacionales de arte sonoro, de 9 encuentros iberoamericanos de arte sonoro parlante, que lleva 13 ediciones en los últimos 3 años. Visita muy importante de un ex artista sonoro y pedagogo como Miguel Molina Alarcón de la Universidad Politécnica de Valencia, también José Iges y Concha Jerez de España, gran conocedor del radioarte, autor de la única tesis doctoral sobre el arte radiofónico en el mundo, y este año que tuvo José Manuel Berenguer de España como invitado internacional y como profesor también de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde me ha tocado crear la materia de arte sonoro para que los artistas plásticos y también los que trabajan los medios mixtos, es decir, arte intermedia y todo lo que significa el arte contemporáneo, pues vinculen a su especialidad el sonido como materia artística, ¿no? En este momento, pues elaborando un libro sobre el arte sonoro y con una grata invitación que me ha extendido la Universidad de Caldas en Colombia para asistir con mi esposa Marilis Quintero Ruiz, que también es artista sonora y artista plástico, para hacer una presentación artística de una obra que se llama Túnel o No, que es una obra abierta de arte sonoro, donde trabajo con ella y que presentaré en el próximo encuentro del 11ª edición del Festival de la Imagen en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, ¿no? En líneas generales, eso sería sintetizar un poco, no quién es Jorge Gómez, porque diríamos, eso sería hablar de la esencia, no de la función. La función pues, que me ha tocado ser, a veces haberlo querido hacer, es el de pedagogo también de la materia de arte sonoro. En líneas generales, eso podría ser sucintamente la respuesta a tu gentil pregunta. Es decir, quienes primero trabajaron la radio no como medio de información o comunicacional o funcional fueron los futuristas a comienzos del siglo XX, como Filippo Tommaso Marinetti, Pino Masnata y Luigi Russolo, en Italia a comienzos del siglo XX, 1909 en adelante. Ellos eran de la idea, hablando específicamente de la radio, porque es un movimiento que engloba otras artes como la literatura, la pintura, etcétera, sabían que la materia con que trabaja la radio es el sonido. Es decir, cuando uno habla en radio, ¿verdad?, está transmitiendo mensajes, comunicaciones, informaciones, venta de productos, etcétera, etcétera. Pero muy poco en el mundo, excepto en Alemania, en Italia y en Francia, en su debido momento, a comienzos del siglo XX, utilizaron la radio no como medio funcional de comunicación o de información o de venta de productos o de transmisión de ideologías como lo hicieron los regímenes nazis, nacionalsocialistas o comunistas, sino que utilizaron la radio como espacio donde a través de la materia sonora, que es la materia artística, la materia de la radio, con la cual se puede trabajar igual que un pintor, ¿verdad?, que puede tener sus colores, su óleo, etcétera, pues ellos entendieron que la materia, es decir, así como un pintor tiene su pintura, tiene sus colores, tiene su lienzo, la materia con la cual trabaja un radioasta, es decir, un artista en la radio, es el sonido. Es decir, ¿dónde se desarrolla el radioarte? En el espacio electrónico de la radiodifusión. Es decir, en este momento, cuando se habla en radio, ¿verdad?, si tus oyentes están escuchando, tú estás interviniendo a través de sonidos compuestos, ordenados estéticamente, interviniendo efímeramente, como el performance, ¿verdad?, que es un arte efímero, el espacio electrónico de la radiodifusión. Me explico. Es decir, el oyente con su pleno consentimiento prende la radio y está siendo partícipe mediante con su imaginación de la intervención que está haciendo el artista sonoro en la radio, que se llama un radio artista o radioasta, como se le ha dicho en México, así como cineasta o videoasta. ¿Qué es un radioasta? ¿Un artista en la radio? Yo modestamente incluiría la mía propia, que es la que de alguna manera es subtítulo de mi tesis doctoral sobre radioarte o arte radiofónico, ¿no?, que es un arte sonoro en y para el espacio electrónico de la radiodifusión. Esto es radioarte cuando es primero arte sonoro, es decir, cuando evidentemente plantea los criterios artísticos desde el ámbito de la organización sonora con criterios artísticos, y cuando lo es para un medio como la radio que forma parte de las redes electrónicas de comunicación, ¿no? Esa es un poco la triple definición que yo daría. Por último, hay otra muy bonita, pero en este caso es de radio en general, que señalaba Andrés Boxhard, de un hindú, que decía que radio es cuando los sonidos están volando por toda la casa, ¿no? A mí me parece absolutamente encantadora. Y cuando eso se produce con intención o criterios artísticos, probablemente sea radioarte. Es decir, es esa mirada plural. Yo creo que vivimos en una época transversal. Transversal. Estamos en una época de la transversalidad de esto. Y lo que pasa es que sí es importante conocer todo esto, vivenciar todo eso, para de alguna forma eso nos sirva de pozo sobre el cual nosotros colocamos nuestros pies, ¿no? Porque estamos creciendo y estamos creando. Estamos hablando y construyendo nuestro discurso sentados a lomos de gigantes. Eso es lo que tiene que ser, de apertura de la vida hacia el arte y viceversa, y sobre todo en esa idea del flujo continuo de interacciones entre las personas, las realidades artísticas, y esa idea de cultura que, como yo siempre digo, cultura es lugar común, que os hagamos de la cultura lugar común y vivámoslo. Radio.unr.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.

La no música es la música de las letras que se aferran al tóxico teatro de los dioses. La música volvió a su origen primigenio. La no música canta en la ópera como cantan mis lágrimas. I have nothing to say, and I am saying it. La voz. Los cantos. El grito de la vida. El percutir del trueno sobre la tierra desnuda. Los vientos que provocan la ira de Neptuno. Se deshizo el pulsar métrico del reloj. El tiempo se volvió inmemorial como el sonido desprovisto de los hombres. Las vértebras de la no música son la música y la voz viaja por la cuenca del silencio nocturno. Ahora la vida canta desde el extremo acuoso del silencio. La no música canta para saciar la tenaz arremetida del dolor. Un concierto grosso para perros solistas. Y el teatro del arte se derrumba para construir un búnker silente. La no música acompaña a la antidanza en su éxtasis diario. La creación emancipada atestigua que el dios hombre se regocija al interior de su incipiente mortaja. Los danzantes de la antidanza se nutren de la no música en un intento por dotar a sus piernas del martirio sobrehumano de la vida. La música permaneció atrapada en el torrente de la metralla. Al final resuenan los no instrumentos de la no música y todos pierden la razón al llegar a la zona erógena del silencio. Vacua sentencia. La sombra de un dios muerto aparece reflejada en un umbral salpicado de sonidos. Thank you. The material of music is sound and silence. When I hear what we call music,